Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario. Hoy en nuestro episodio número 22, comenzaremos un nuevo ciclo para intentar hacer que estos dos mundos o caminos, las enseñanzas bíblicas y el pensamiento universitario, se encuentren. Durante los capítulos anteriores te invitamos a leer la Biblia. Queremos compartir ahora respecto de la composición de la Biblia como texto escrito a lo largo de la historia, evitando una perspectiva doctrinal. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y José Carrillo Reynoso, periodista. Puedes seguir este programa Profesión de Fe en Spotify, Google Podcasts, iVoox y Apple Podcasts. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de la Radio Corporación de Ovalle en el 97.3 del Dial FM. Bien, vamos a preguntarnos en primera instancia en este capítulo acerca de ¿qué es la Biblia? Desde lo más básico vamos a empezar. Entonces, decimos esto. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libro. Pero el término en plural, que termina en A, es plural, es decir, los libros. Yo también escuché alguna vez que significaba el libro de los libros, así como un compilado o una antología de libros. Desde esta perspectiva, la Biblia es un conjunto de textos escritos en hebreo, arameo y griego. Durante la época bizantina, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo, en ese entonces se traduce al latín y se fija más o menos como es hasta el día de hoy esa selección de libros. Recordemos, si quiere más atrás, hablamos de la Reforma Protestante y cuando Lutero hace su propia traducción al alemán de la Biblia, hay algunos libros de lo que vamos a explicar más adelante, el Antiguo Testamento, que no los consideró pertinentes. Entonces, ahí hay una diferencia, pero en lo medular, en lo general, los libros que se eligieron para componer la Biblia actual del cristianismo datan de ese momento histórico. Ya, ¿y qué idiomas participaron? El hebreo, que es el idioma de los israelitas. Digamos que, según la misma Biblia, el primero que escribió las tablas de la ley fue Moisés, y ahí ya estaban las letras del hebreo. El arameo, que es un idioma diplomático de la región, que es un idioma más o menos antiguo también, y que, como lo dije recién, se ocupaba para las relaciones internacionales en todo el sector entre Egipto, Asiria o Babilonia después, y todo ese sector que es del lado oriente del Mediterráneo, ¿ya? Y finalmente el griego, que en un momento los griegos hacen su imperio y proponen este idioma como una forma de imponer su cultura. Y por eso es un idioma imperialista y docto, porque además mucho del conocimiento de la humanidad está escrito en griego. Varinia, ¿qué nos puede aportar de este tema de los idiomas de la Biblia? Quisiera compartir con ustedes y con los que nos escuchan, y antes, perdón, decir que Joana es probable que se conecte un poquito más tarde, seguro tiene alguna dificultad porque estamos a varios kilómetros de distancia, entonces la red del internet la que permite esta comunicación. Nosotros no hacemos este programa mirándonos todos a la cara, digamos, ya, para quienes nos están escuchando. Por eso ella no les ha saludado. En el hebreo, lo que aprendimos hace poco en un curso que estuvimos haciendo es que en esa región donde hoy está ubicada Israel, hablemos de la región de un contexto amplio, ¿ya? De ese lugar. Estaban por un lado los egipcios, que tenían un lenguaje y una escritura que se llama copta, que, y tenía la otra, que eran los jeroglíficos, ¿ya? Estaban lo que se conoce como los babilonios o los asirios, que tenían una escritura cuneiforme, que son una especie de figuritas que se van haciendo, ¿ya? Por un lado estaban los egipcios, que escribían en papiro y además tallaban en las piedras, y por otro lado estaban los babilonios, que escribían en arcilla, ¿sí? Y esa hace que eso se vaya quedando, y también en piedra, ¿ya? Sin embargo, en algún momento, vamos a hablar de comunidades, porque estoy hablando desde el lenguaje moderno o actual o contemporáneo, las primeras comunidades israelitas, ya que se supone que comienzan desde Abraham en adelante como tal, pero que ya está, antes está Noé, antes está José, pero las primeras comunidades israelitas en algún momento, no se sabe cuándo, ellos empiezan a crear su propio alfabeto. Y este alfabeto se cree que es, digamos, llamarlo una fusión, una observación, y además la creatividad propia del lugar donde ellos estaban. Y este alfabeto es el hebreo, que es, empieza a ser como tomado. Esto lo hablan los epígrafes, que es una rama de la arqueología y la epigrafía, que tiene que ver donde vamos viendo las escrituras antiguas, quiénes las escribían, cómo las escribían, para ellos darse cuenta de qué región venían y a qué sector significaban de esa región. Es decir, lo que hoy día entendemos como estratos sociales. No es lo mismo cómo escribía un emisario del rey y cómo escribía una persona, por ejemplo, que estaba a cargo de un ejército, o cómo escribía alguien que era en ese tiempo considerado un sacerdote. Habían distintas formas de escribir, de usar el lenguaje. Hoy día nos pasa igual, que hay gente que escribe muy rápido y otras que escriben más lento. Eso van viendo los epígrafes. Entonces, desde ahí se recoge el hebreo, como, y es el primero que tiene un alfabeto propio, que no lo tenían ni los babilonios y que no lo tenían específicamente los egipcios. No sé los hititas, porque recién estamos aprendiendo un poco de eso. El otro día lo vimos y no nos han hablado de, y tampoco hemos investigado, y les pedimos perdón por nuestra quietud mental, de cómo era su forma de comunicarse de manera escrita. Entonces, el arameo en algún momento también surge desde el hebreo y desde la conexión entre los distintos sectores, un poco de Egipto, un poco de los hititas, que recién los mencionamos porque eran unos imperios muy grandes. Después entran los asirios y babilonios, y estas comunidades nómades, yo prefiero llamarlo así, se van encontrando, se van entremezclando, y va surgiendo el arameo también como idioma. Y como el arameo en un momento, me imagino yo en mi ignorancia, fue más fácil de aprender que incluso el hebreo, y estaba diseminado por todo ese sector, se comenzó a utilizar como el idioma diplomático de la región. Entonces, en algún momento, la gente que vivía lo que conocemos como el Imperio Babilonia o los asirios también lo utilizaban. En algún momento también lo utilizaron los egipcios para comunicarse con estas comunidades israelitas. Y finalmente el griego, que hablaba José, que nos mencionaba, el griego, como en todas partes, era un idioma docto en algunos sectores, y en otro, que se llama el griego koiné, con el que se fueron traducidos o también escrito algunos libros del Nuevo Testamento, era un idioma, si lo quieren llamar así, popular, que no era, es un poco engorroso para mí hablarlo así porque no tengo las palabras específicas, pero no era el idioma que se hablaba en la universidad o en los lugares formales. Era un idioma coloquial y se podía escribir también. Entonces, el Nuevo Testamento, que es el que hoy día nos convoca en este programa, se escribió en griego koiné, para que las personas que no eran ilustradas, que no tenían grandes cargos, incluso que a lo mejor no tenían, no podían saber leer y escribir, el lenguaje les era, les resonaba en su vida cotidiana. La otra vez hablábamos en unos capítulos anteriores de la significancia del lenguaje. Entonces, por eso se escribe de esa forma. Bien, para continuar con esta introducción a la Biblia, por decirlo así, vamos a leer un versículo que está en el libro de Proverbios. Proverbios 4, versículo 7. Y voy a leer, ya vamos a explicar un poco de esto, la Nueva Versión Internacional. Dice así: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Y es un poco el espíritu que queremos traer a nuestro programa, de primero reconocer que la sabiduría viene de una inteligencia superior que todo lo ha creado. Pero también, para adquirir sabiduría, uno tiene que tener discernimiento, porque muchas veces nuestra propia mente es engañosa. Y ese discernimiento es el que nos hace también estudiar acerca de la Biblia y de las cosas que dice desde un punto de vista más formal, universitario, por si ustedes quieren verlo así, desde una manera más estructurada del conocimiento humano que se tiene acerca de este libro que es considerado un libro sagrado, como también otras culturas tienen un libro sagrado. Pero en este caso traemos este proverbio. Es un hermoso libro dentro de la Biblia. Se lo recomiendo que lo lean, pero hay que leerlo pausado porque cada, como dice su nombre, cada uno de estos versículos es un proverbio. O sea, tiene una sabiduría que representa mucho de lo que uno vive a través de su historia. Y tiene eso de permanente, ¿cierto? De que siempre se pueden aplicar estos principios a la vida en general, independiente que sea tan distinta a la época en donde se escribieron. Los proverbios se le atribuyen a Salomón. Es por eso, la sabiduría es lo primero. O sea, lo que buscamos con nuestro programa es llegar a esa sabiduría y, sobre todo, llegar con un discernimiento. El término discernimiento lo estaba asociando a la cocina. Uno, cuando hace una masa, mezcla harina, la tiene que cernir. Es decir, la echa como en un colador y la pasa por ese sedazo también que se llama, para que quede más finita. Y a veces uno no se da ni cuenta y quedan unos granulitos arriba de eso y uno eso no lo ocupa para cocinar. Incluso también la tierra para sembrar, la tierra se limpia y se cierne en un arneador y pasa lo mejor de la tierra para la siembra, o para los que trabajamos haciendo adobe, también uno cierne la harina, o sea, la tierra, para que quede. Entonces, el discernimiento es eso, pedirle a la sabiduría, que es una de los atributos que emana de nuestro Dios Altísimo, que sería Jehová o Elohim. Y el término Dios es una palabra que ocupamos, un adjetivo que ocupamos para, entre comillas, definirlo, pero su nombre en la Biblia es otro. Él no se presenta como Dios, pero lo hemos masificado tanto, tanto, de repente hasta la exacerbación y hasta la naturalización, sabiendo que eso no siempre es lo correcto, pero este no es el propósito. Entonces, Dios nos pide y nos invita a que adquiramos la sabiduría. De hecho, nos dice que lo amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo lo que sabemos, lo que somos. Pero que aunque leamos varios libros, y busquemos por aquí, por acá, nosotros con José somos personas bastante estudiosas y curiosas, y nos gusta extender, estudiar, pero llegado un momento podemos detenernos y orar y pedir que eso vaya decantando, ¿sí? Se llama lixidación también en el trabajo de la fundición de metales. Se van lixidando para que vaya saliendo lo mejor y quedarse con aquello que va a edificar, va a construir tu vida de manera positiva, porque si no, finalmente te vuelves un erudito, y la erudición por sí misma nos vuelve arrogantes. Y la verdad es que la arrogancia no genera ningún aporte positivo a la humanidad. Entonces, hemos puesto esto con la inspiración de Dios cuando hacemos este trabajo, para que la sabiduría es lo primero. Y sin discernimiento no hay sabiduría, pero nosotros por sí mismos a veces no estamos capacitados para discernir por eso mismo, porque la erudición, como nos va volviendo arrogante, debemos siempre pedir ayuda, orar y reflexionar para que nos quede en nosotros lo realmente importante y lo demás dejarlo de lado. Que pase, pero que no es necesariamente nos edifica. Otro ejemplo que tenía, que se me ocurre o me llega en este momento, es la producción artística. También hace lo mismo, viene un productor a un grupo de músicos o a otro tipo de artista y toma lo que ellos están haciendo y lo limpia para que quede una obra artística final que pueda llegar a más personas y pueda emocionar o le saca el jugo, como decíamos. Pues sacar el jugo sería otro ejemplo de lo mismo. Tienes la fruta y la cuelas para que solo tomarte como el elixir de la fruta. Ya. Entonces pasemos a la siguiente. Vamos como de lo más general a lo más específico. Ahora vamos a hablar de la composición de la Biblia. Ya. Y en general esto es algo que me imagino que muchas personas ya saben, aunque sea así como por referencia. Hay dos grandes momentos que se recogen en la Biblia. Por un lado está el Antiguo Testamento, que también le llamamos el Antiguo Pacto, y que es la Biblia hebrea. Ya específicamente, para la gente que nosotros en la actualidad llamamos los judíos, ellos, su Biblia, solo el Antiguo Testamento de la que usamos los cristianos, ¿ya? Y por otra parte está el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que es el que cuenta acerca de Jesús y todo lo que ocurrió después con sus apóstoles en cartas y libros históricos. Son dos momentos, ¿por qué? Porque realmente están hablando de dos momentos históricos diferentes, ¿ya? El Antiguo Testamento, que en otro momento podemos hablar más de él porque es todo un mundo, ¿cierto? Y además son hartos siglos que de historia y de sabiduría que se resumen en esos libros. Se refiere a la gesta del pueblo de Israel y a su historia por varios siglos. Y termina con lo que se llama el silencio de los profetas. Ya, bueno, ustedes pueden buscar por ahí. Nosotros también estamos aprendiendo y nos gusta compartir lo que ya sabemos, pero nos falta mucho para que quede explicitado. Entonces, después del silencio de los profetas, estaba esta profecía que sale en un libro que se llama Isaías, por el nombre de uno de los profetas mayores, que se llaman mayores porque escribieron mucho, y su libro es el más largo. y ahí estaba la profecía acerca de un Mesías o un ungido que iba a rescatar al pueblo de Israel. Y entonces ese Antiguo Testamento termina con esta idea de que hay un silencio porque todavía no llega ese Mesías. En cambio, y eso digamos como son 400 años antes, o sea, en el siglo IV, antes de la era común se dice ahora, pero antes de Cristo, se termina de escribir, entre comillas, el Antiguo Testamento, porque los libros más antiguos que se han encontrado o que se tienen de referencia están guardados en museos y en bóvedas, ¿cierto?, ultra refrigeradas para seguirlos conservando, datan del segundo siglo antes de Cristo. Esos son los más antiguos. Entonces, los estudiosos nos hablan de que de posibles editores que tomaron las tradiciones orales, las escribieron y después juntaron unas con otras y así. Entonces, eso se sabe a base del análisis de los textos más de que certezas materiales. Porque los libros más antiguos, como les decía, son los encontrados en los que se llaman los Rollos del Mar Muerto, que es un lugar que se llama Qumran, le pusimos como nombre moderno, Qumran, no sabemos cómo le llamaba la gente que vivía ahí, y era una comunidad esenia que vivía apartada del resto de las personas. Y entonces ellos se dedicaban a leer y a copiar libros. Y bueno, trabajaban así, tenían una vida como de monasterio, para que lo entendamos así. Y esas son las referencias que tenemos de esa parte de la Biblia, ¿ya? En cambio, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto nos cuenta, entra contándonos toda la historia de la vida y el ministerio de Jesús, ¿ya? Y con esto hay muchos estudios acerca del ministerio de Jesús, se le dice de forma más doctrinal, ¿cierto? O sea, la etapa pública en donde durante 3 años Jesús predicó y enseñó. Y finalmente, como me imagino todos saben ya, fue crucificado y, según la historia que cuenta la Biblia, fue resucitado al tercer día. Y desde entonces, sus discípulos, recién le entienden así lo que quería enseñarle, y empiezan a difundir su mensaje. Y esa difusión del mensaje está plasmada en un libro que se llama Hechos, que cuenta lo que pasa después de que Jesús resucita, y también en una colección de cartas que vienen después, que la mayoría de esas cartas las escribe un apóstol que no anduvo caminando con Jesús, pero que fue convertido posteriormente, que se llama Pablo. Pero también algunos de los otros 12 que, bueno, 11, que había elegido Jesús más uno que también eligen los propios apóstoles, algunos de ellos dejaron cartas también. Entonces, esas cartas, yo le contaba a un amigo hace poco que me preguntaba, si, ¿cuál es lo más fiel al original de lo que tiene la Biblia? Lo más fiel al original que tiene la Biblia son las cartas, porque esas las escribieron los apóstoles. Y fueron cartas que se mandaron de un lugar a otro, porque se les daba recomendaciones a las nuevas comunidades que se estaban surgiendo acerca de cosas bien específicas, y se ocupan mucho las prédicas porque tienen enseñanzas bien profundas. En cambio, aquí Varina nos va a hablar, le va a pasar el pase, acerca de los evangelios. Sí, vamos a agregar que la palabra evangelio, ¿ya?, es una palabra de origen latín, es decir, posterior al idioma griego, que viene también del griego, que es evangelion, ya que puede para nosotros traducirse como buena noticia o mensaje del ángel, ¿ya? Y el Nuevo Testamento, como decía José, el Nuevo Pacto o la Nueva Herencia, porque el Testamento es una herencia. Ya. El Nuevo Testamento se compone, uno lo abre y está compuesto de 4 evangelios, ya de los evangelios vamos a hablar la próxima semana, un libro histórico, como decía José, que son los hechos de los apóstoles o las actas de los apóstoles, las cartas, o en griego que significa epístolas, ya, y un último libro que le llaman revelación o apocalipsis, que es lo mismo. Entonces, quisiéramos agregar que frente a los datos históricos que hay, un dato histórico no le quita o no le añade la revelación que nosotros consideramos que la Biblia tiene. La Biblia se reconoce como un libro inspirado por Dios. Y Dios, como te pasa a ti y como nos pasa a mí, se comunica con nosotros en nuestra vida cotidiana, incluso aunque tú no creas en Él o no lo percibas, Él siempre está, ¿ya? Entonces, en Hebreos 5:1 parece que dice que Él siempre va a estar a tu lado, que nunca va a abandonarte, pase lo que pase. Y como hay momentos históricos distintos en que los libros son escritos, a veces nos quedamos solo en el proceso sin discernir, como decía el proverbio. Y Dios usa, ocupa, pero no de manera manipuladora, sino que reconoce la unicidad de su creación en cada una de nosotras, sus criaturas, y con sus habilidades, las personas empiezan a compartir estas experiencias y en algún momento queda escrito. Entonces, bien decía José, las cartas fueron las primeras en salir de manera textual y que son las que empiezan a escribir los apóstoles o enviados hacia las distintas comunidades, y ellos las empiezan a escribir no en un hotel ni en una hamaca tomando juguito de piña. La mayoría de las cartas fueron escritas en cárceles y a oscuras, en lugares húmedos, después de azotes, de pasar hambre, de experiencias de mucho dolor. Y las personas se las arreglaban, digamos, pedían, me imagino, una pluma y papel de ese tiempo, que puede haber sido cuero de animal o papiro, porque el papel es muy posterior y eso lo hablamos la otra vez, así como en la quinta emisión que dimos, y empezaron a salir estas cartas y se reunían en las primeras comunidades de las personas que reconocían a Jesús como esta nueva experiencia del Mesías, porque hasta ese momento habían habido muchos profetas y muchos profetas habían tenido o habían sido empoderados por Dios para hacer milagros y hechos sobrenaturales, multiplicar, resucitar, abrir, sacar agua, muchas cosas. Sin embargo, Jesús era hasta ese momento y todavía la única persona que había resucitado de una experiencia de mortandad con un cuerpo glorioso y nos había demostrado que esto era para todos en los años venideros. Y esa experiencia hizo que todo cambiara y que cambiara las formas incluso de vivir y de entender. Jesús viene a una ciudad específica que se llama Jerusalén, que era el pueblo judío donde alguna vez iba a llegar este Mesías después de los 400 años de silencio, y hace todo lo que tiene que hacer, que lo vamos a hablar un poquito más la próxima semana. Y es en esta experiencia que él vive y que los demás van comprendiendo de a poco donde surgen las cartas. Sin embargo, los evangelios, que son lo que define mayoritariamente a los cristianos evangélicos de los cristianos católicos. Los cristianos evangélicos se llaman cristianos evangélicos porque toman los cuatro evangelios como la base de su caminar. En cambio, los cristianos católicos se llaman católicos porque la palabra católico significa universal. ¿Ya? Ellos abarcaban todo el universo en ese momento hasta ese tiempo conocido. Entonces, los evangelios son una composición de comunidades que reflexionan esta experiencia, que la comentan, que como hablábamos en los proverbios, que la disciernen, que van comprendiendo que los hechos de los que fueron testigos tenían un sentido más profundo que solo lo que habían visto sus sentidos en ese momento. Y en esta reflexión, en esta reunión, porque si Jesús fue crucificado, todos sus seguidores fueron perseguidos. Por lo tanto, las personas en algún momento, claro, lo proclamaban en las plazas, pero era, como hoy día llamaríamos un mitin, era algo que no estaba permitido, entonces los apresaban y las personas se empezaron a reunir en casas para poder conversar y compartir estos procesos. Y en estas conversaciones pasan mucho tiempo, 30 años, 40 años, hasta 90 años, que entre 90 y 100 años, que es el último evangelio que se escribe, y se hace el texto escrito para que esto se vuelva sólido en la historia, no solamente porque Jesús nos mandó que tenían que proclamar esa buena nueva en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la única forma en ese momento de la proclamación tenía que ser en base al texto escrito. La creación del alfabeto tenía como finalidad ese propósito, poder escribir las experiencias de las personas. Sí, voy a así como repasar los textos del Nuevo Testamento. Los evangelios que estaba diciendo Varinia, que en el próximo capítulo los vamos a hablar en detalle y quiénes fueron, porque están nombrados por sus autores. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos cuentan la historia de Jesús. Después viene Hechos, que les decía que es lo que pasa después de Jesús resucitado. Y a continuación viene una larga lista de cartas de Pablo. Se las voy a nombrar. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, le escribió dos veces a los corintios, seguramente los estimaba mucho, los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, la Segunda de Tesalonicenses. Todas estas son cartas escritas a comunidades de cristianos que están nombrados por los lugares donde vivían. Pero después tenemos cartas a personas, la Primera de Timoteo y la Segunda de Timoteo, la carta a Tito y la de Filemón. Y finalmente cierra su participación en la Biblia con Hebreos. Y después vienen las de los otros apóstoles que dejaron cartas y que quedaron en esta selección. La Primera de Pedro, la Segunda de Pedro y Juan, que también tiene una participación destacada como escritor en el Nuevo Testamento, tiene tres cartas. Judas, que no es el que se suicida y entrega a Jesús, sino que es el otro Judas, también escribe una carta. Y finalmente Apocalipsis, que también la escribe Juan. Bueno, esa es la estructura que tiene el Nuevo Testamento, tanto en las Biblias católicas como evangélicas. En general eso es común. La única diferencia está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer entonces un poquito de este, porque la otra cita de los proverbios es del Antiguo Pacto. Ahora vamos a leer Juan 8:31-32. Entonces aquí vamos a escuchar lo que quedó escrito que dijo Jesús. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es una máxima que es muy común en muchas personas, incluso que no son cristianas, esto de que la verdad da la libertad o nos hace libres, mejor dicho. Pero también estos dos versículos nos hablan un poco de lo que estaba explicando Barini acerca de cómo Jesús les dice que tienen que permanecer en su palabra, y para poder permanecer en su palabra necesariamente había que escribirla en algún momento. En las primeras reuniones cristianas, por decirlo así, porque ese nombre no se lo dieron al tiro, pero que de los seguidores de Jesús, después que él se va, ¿cierto?, sale de esta historia y nos deja a la humanidad como protagonista nuevamente de nuestro destino. Bueno, sale entre comillas, digo que ya no estaba presente como persona, pero sí dejó su Espíritu Santo, y eso es otro que vamos a leer después en los Hechos, vamos a hablar de eso. Ya, pero para no enredarme, lo que quiero decir es que había que conservar esa palabra. Para poder ser realmente un seguidor de Jesús, hay que conocer lo que Jesús dijo. Y esa forma de conocerlo al principio era lo que contaban los quienes lo habían visto. O sea, primeramente los discípulos que lo siguieron, que no eran solamente los 12, creo que eran más de 70, ¿no? Sí. Que se llamaron discípulos, que estuvieron prácticamente los 3 años siguiéndolo. Pero había mucha más gente que lo veía un rato por curiosidad y algunos que no perseveraban y tal. Pero sí había muchas personas que habían escuchado directamente a Jesús, y esos en esas reuniones le preguntaban, ¿no? Y cuéntanos de cuando, ¿qué dijo en tal parte ahí en el Monte de los Olivos? Y la persona se acordaba, o sea, contaba lo que se acordaba que había dicho, como uno cuando escucha a una persona se queda con lo que más le impacta o lo que más lo emociona, y eso después lo vuelve a contar a otra persona desde la misma manera, pues es un relato selectivo, ¿no?, según la persona. Y sobre todo por los milagros, se supone que Jesús hizo muchos más milagros de los que quedaron escritos. Y digamos que esos milagros están destacados porque tienen una enseñanza específica, y que en esos relatos se les encontró. Cuando se reunían estas comunidades, yo me imagino, y una persona contaba cómo había visto que se sanaba un ciego, y lo que había ocurrido después con ese ciego, los demás, por revelación o por intuición también, si quieren, empezaban a adquirir cierta sabiduría que estaba implícita en la historia, y que es un poco lo que se hace hasta el día de hoy con la Biblia. Para los que quieran estudiar la Biblia así como más formalmente, existen disciplinas como la hermenéutica y la exégesis, que se diferencian un poco porque la hermenéutica trata de encontrar qué realmente dice un texto, ¿cierto? Y la exégesis, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Bueno, hay una distintos autores tienen distintas maneras de definirlo, y no voy a ser yo el que lo defina definitivamente, para ser redundante. Pero la cosa es que hay formas de acercarse al texto y ver con toda la información disponible que se pueda tener qué es lo que quiso decir. Y otra forma de acercarse al texto, además de ver qué quiso decir, es qué enseñanza me puede dejar a mí y puedo compartir con los demás. ¿Ya? ¿Quieres comentar, Juan? Sí, y recordarle a quienes escuchan este programa que, así como hablamos en los capítulos anteriores de la coherencia entre las enseñanzas universitarias por las que nosotros caminamos en una cultura específica como es Chile, y la que tú puedes tener en tu propio país, y las divergencias y coherencias con las enseñanzas bíblicas, aquí queremos hacer algo similar. Te vamos a contar a propósito de que la verdad nos hará libre, siendo que nosotros en Dios hay una parte de la verdad, porque Dios, Jehová o Yahvé, es la verdad completa, y lo que nosotros podamos atisbar de eso es una parte mínima. Y te invitamos a ti a atisbar otra parte que seguro que nosotros por ahora no podemos conocer y que a ti sí se te va a revelar. Esta verdad que te hace libre la queremos contar desde esta perspectiva, desde una perspectiva teológica universitaria, no con el afán de ser arrogante, sino que, como decía hace poco José, el otro día estuvimos con un amigo y muchas personas tienen reticencia a la Biblia por lo que la religión, tanto evangélica, cristiana o católica, musulmana, etcétera, taoísta, no sé qué, la religión ha hecho con la Biblia y la relación de las personas con Dios. Entonces, tu vínculo con Dios, tu vínculo personal con Dios a través de este texto es muy distinto a lo que te propone una estructura religiosa. Y como la mayoría de las personas siente rechazo producto de las heridas de la religión, y que te, yo me acuerdo que hace unos meses atrás un amigo me decía, sí, pero ¿cómo voy a creer en Dios si vinieron los españoles y trajeron la Biblia a Latinoamérica y mataron a tanta gente? Estoy de acuerdo contigo. O sea, ese mensaje que trajeron los españoles no tenía nada que ver con lo que Dios te estaba proponiendo en la Biblia. Y las distintas interpretaciones y movimientos doctrinales que se han hecho con eso no necesariamente tienen que ver con lo que Dios te propone. Y de hecho, con el mensaje de Jesucristo, el otro día escuchábamos en los estudios que hacemos a una persona que es judía, que está a cargo de del Santuario del Libro en Jerusalén, y él reconocía en Jesús su sabiduría, su inteligencia, su mensaje, pero él no se reconoce cristiano, pero él reconoce que Jesús es el único que tiene una propuesta que a lo largo de todos los movimientos religiosos y filosóficos que hay en el mundo, taoísmo, budismo, confucianismo, hinduismo y todo lo que plantean las religiones monoteístas, incluso el chamanismo, nadie ha tenido una propuesta más radical que la que ha tenido Jesús. Entonces, desde esa radicalidad es que nosotros queremos compartir contigo desde siempre, desde la enseñanza o metodologías universitarias, porque si tu mente tiene esta reticencia con las religiones, por eso hablamos desde el principio, porque nosotros nos sentimos más libres que antes. No queremos hablarte desde la perspectiva doctrinal, queremos hablarte desde cómo la Biblia está escrita, cómo se ha compuesto, quiénes intervinieron, cómo ha ido pasando a través de los años para que la conozcas, porque incluso Jehová plantea, el pueblo muere por la ignorancia y las personas, muchas de las que están lejos de la Biblia, ni siquiera la conocen y como han escuchado, como se dice aquí en Chile, cantar el gallo y no supieron dónde, se sumen a esta serie de críticas, pero la verdad es que no la conocen. Entonces, te invitamos a conocerla, a leerla, a estudiarla y si finalmente, después que lo haces, que no te vas a demorar un mes, porque si quieres leerla de corrido, la otra vez lo dijimos al principio, te va a dar un dolor de cabeza gigante. Si quieres, conócela, y aún conociendo la cabalidad y haciendo lo que la Biblia te sugiere que haga, no tiene sentido para ti, camina por tu vereda libre. Pero si no la conoces y la juzgas basado en los prejuicios, que es una cosa muy fuerte y también muy egoísta y muy enceguecedora, la verdad es que solo te quedas con eso, con lo que le pasó a otro. Y queremos que vivas esta experiencia por ti mismo, solo eso. Bien, para cerrar este capítulo, Les quería compartir un cuadro que aparece en el libro Hermenéutica de Carlos Villanueva. Todavía no lo termino de leer, la verdad. Pero es bien revelador en las cosas que explica acerca del estudio de la Biblia. Y que este cuadro nos explica las traducciones, las organiza, digamos que las clasifica, para que entendamos un poco. Hasta la actualidad, por ejemplo, en la persona evangélica de Chile, la versión que más se ocupa es la Reina Valera de 1960. Reina y Valera fueron unos españoles que tradujeron la Biblia, fueron las primeras traducciones en realidad al español. Y bueno, luego se juntaron esas dos traducciones, una vez que ya habían partido a los brazos del Señor estos grandes héroes de la traducción en realidad. Un día vamos a hablar de sus vidas. Pero lo que les quiero decir es que según su propósito hay distintos tipos de traducciones de la Biblia. En la actualidad, gracias a Dios, tenemos esta variedad y podemos consultarlas. En internet tú puedes buscar y consultar un versículo en cada una de estas versiones para compararlas, porque hay por un lado una equivalencia formal, ¿ya? Que quiere decir, ¿cuál es el propósito de la equivalencia formal en la traducción? Es reflejar al máximo las características de la lengua original. Tiene un énfasis en el hebreo y el griego. Y esa, por ejemplo, es la Reina Valera de 1960. En el fondo trata de traducir palabra por palabra lo que estaba escrito en el original. También la Biblia de Jerusalén. Ya, y por ejemplo, hay otras Biblias más que salen, pero dejémoslo ahí. La equivalencia funcional, que es otro tipo de Biblia, transforma el texto para que el lector se encuentre en condiciones semejantes a aquellas en las que se hallaban los destinatarios originales. Es decir, que tiene un énfasis en el castellano, ¿ya? Y esta, por ejemplo, es la Biblia del Dios Habla Hoy y la Biblia Latinoamericana, que es cierto, la hemos citado acá en el programa porque le gusta mucho la Varinia. Y, por ejemplo, la Nueva Biblia Española, que no la conozco, pero ahí sale nombrada. Y, finalmente, la paráfrasis, y entre paréntesis le pone libre, que es explicación que se hace de un texto conservando el contenido, pero cambiando las palabras y extensión del mismo. Y ahí es donde encontramos la Biblia al día y la traducción del lenguaje actual. La Nueva Versión Internacional es una Biblia que es de equivalencia formal y equivalencia funcional, o sea, trata de aunar esas dos partes. Y la Nueva Traducción Viviente, que es la que me gusta a mí, y que me tocó en realidad y me gustó, tiene un poquito de formalidad, pero más que nada es funcional y además de paráfrasis, es decir, que interpreta el texto y lo traduce con otras palabras, pero para conservar el significado. Entonces, según lo que tú quieras buscar en la Biblia, elige la traducción. Y también los llamamos y las llamamos a tener esa libertad de poder consultar las otras traducciones. Yo los invito a que lean la traducción, que las puedan, así como se dice, espolear, que las puedan así fijonear un poco en internet y ver cuál te resulta más cercana, como cuál puedes entender de manera más cabal lo que está diciendo o cuál te resulta más amigable, por decirlo así, y una de esas adquirirla para que sea tu Biblia regalona. Estoy de acuerdo con ustedes, contigo, de que hay que leer y tener una de estudio, una que puedas rayar, que puedas marcar, que puedas decir este verso me gustó o esto no lo entendí, para que vayas buscando y entendiendo, ¿sí? La fe, Dios, Jehová, Elohim, me gusta mucho a mí decirle, él no quiere títeres, necesita personas que que asuman su fe, que lo sigan por fe, pero que comprendan su palabra y de cómo ha intervenido Él en nuestra historia y todo lo que ha ocurrido, todos los acontecimientos que han ocurrido para que tú estés en este momento escuchándonos. Y para eso Dios ha dispuesto tu vida, la mía, la de José y la de Joana, que finalmente hoy no se pudo conectar. Así es, y nos despedimos entonces dándote las gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de tema, lo que nos quieras escribir, puedes hacerlo a profesiondefe@saldelmundo.cl. Y escúchanos la próxima semana con un nuevo capítulo acerca del Nuevo Testamento, y como te veníamos diciendo, es una vista general de los cuatro evangelios. Saludamos igualmente a la congregación Libres para Cristo de Tocopilla, que es la congregación de Joana, que en esta vez no pudo participar. Ya vamos a averiguar qué es lo que pasó con la conexión. Y a Cristo, tu única esperanza de Valle, muchas bendiciones. Bendiciones. Que Elohim les dé su paz, su shalom. Amén. Amén.